de los malos, guardado por tus perros, luchando contra el mundo en nombre de la paz. Triunfan tus soldados, dispersos por el mundo, matando y violando en nombre de la paz. Sin duda el más odiado, pues solo unos fulanos te mantienen sentado, algún día caerás. Maldito yanqui inútil, el mundo has inundado, cabezas huecas, ganado humano. Todos, obreros, campesinas, tu mundo material desaparecerá. Tu fin está cercano, tu Dios está vencido, de todos es sabido, en fuego arderá. Cansado, viejo, herido, el dólar ha caído, acepta la derrota y déjate quemar. Maldito yanqui inútil, el mundo has inundado, cabezas huecas, ganado humano. El mundo